volvieron loco desde el primer día. Miraba que me miraba, que me enloquecía. ¿Qué cosa yo no te daría? ¿Qué cosa yo te negaría? Si estando cerca tuyo, amor, me sobra vida. Tus ojos me volvieron loco desde el primer día. Mirada que me miraba, que me enloquecía. Qué cosas que me prometías, justito lo que yo quería. Que tuve que atraparte. Lo sé.